Muy bien, le damos la bienvenida, la saludamos a Laura Fiocchetta, que le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Bueno, estamos, me alegro. Con este fresquete, por suerte ha salido el solcito, que engaña un poco, porque el frío se hace igual. Engaña un poco, claro que sí. Hoy es ideal para Lumita, por ejemplo. Sí, qué rico, ¿no? Para que nos inviten, pero estamos en cuarentena. Claro, y día como hoy tampoco. Claro. Después ya se aprobó esta media sanción a quienes inviten amigues, se les va a sancionar. Así que no. Muchos no días vamos de a arresto, poder. Hasta 50 días de arresto, dinero en efectivo, trabajo comunitario, está complejo. Está complejo, Laura, así que por ahí no iremos, nos pasa después la receta. Claro, cualquier cosa vamos a un bar a comer Lumita. Sacamos el tupper. Claro, y no la llevamos. Y listo. Bueno, me parece muy interesante lo que están haciendo algunas y algunos cientistas sociales en este momento de repensar y proponer de manera bien concreta cómo seguir como países latinoamericanos, países del sur. Y ayer, a propósito de esto, a las 6 de la tarde, hora argentina, se lanzó de manera online, por supuesto, el Pacto Ecosocial y Económico del Sur. Aquí en Argentina lo promovieron la socióloga Maristeles Vampa, que seguramente la ubican, una mujer que es muy comprometida con los movimientos sociales. Es objeto de estudio acá en Mendoza. Ha estado varias veces acompañando las luchas antiminería. Y otra persona que promovió acá en la Argentina este pacto es el abogado ambientalista Enrique Viale, que también ha tenido una postura, por supuesto, anti-megaminería, acompañó mucho las movilizaciones de diciembre último, contando todo lo que estaba pasando, cuando acá teníamos bastante a nivel de medios comerciales cerrojos mediáticos, incluso haciendo algunos asesoramientos desde el derecho. Y bueno, ayer se juntaron por Zoom y se transmitió en vivo por YouTube y por Facebook de Claxo, que sabemos que es esta institución que une a cientistas sociales, o que agrupa, mejor dicho, a cientistas sociales y que repiensan lo que se está viviendo. Y lo que se decía ayer fue, como me pareció muy muy claro en boca de Maristeles Vampa, que en realidad esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia que estamos atravesando, es una oportunidad. Y esto obviamente lo tengo de palabras, porque por ahí cuando uno se pone a leer todas estas cuestiones parecen como, bueno, repienso, reflexiono, pero no, tiene que ver con un proyecto político concreto, no partidario, pero obviamente que también quienes militan en política partidaria están llamados a escuchar esto que se está pensando desde las ciencias sociales, pero de las ciencias sociales militantes. Maristela decía en la presentación, tenemos como base un ambientalismo popular anclado en sectores populares, en sectores que tienen que ver con la vida en el campo, con movimientos campesinos, con movimientos de mujeres, con movimientos de pueblos originarios. Ese, por ahí va la búsqueda. Y me pareció también muy buena una reflexión que ella hace, porque ¿sabes qué se me vino a la cabeza, Gaby? El intendente de la capital, Ulpiano Suárez, sí, recogiendo colillas de cigarrillo, algo que generó risas, memes y etcétera. Pero ayer se decía, lo dijo Maristela, lo dijo una chica de Francia, que también, una cientista social de Francia, que también fue invitada a reflexionar todo esto, que en realidad es más para Latinoamérica, pero obviamente hay movimientos emergentes en países centrales. Y es, no vamos por un pacto verde que buscan las élites, ¿no? Y las élites que buscan. Y bueno, estas cuestiones que son como maquillaje, ¿no? Claro. Recoger las colillas de cigarrillo, y sí, contaminan, ya lo sabemos, pero lo que se busca acá son cambios de modelos, cambios uh-huh. modelos profundos, y no es eso, no Exacto. es jardinería lo verde, y esto, porque si no se confunde mucho con el cuidado del medio ambiente que surge acá en la Argentina en los 90. En los 90 se empieza a hablar de ese, porque obviamente con el auge del neoliberalismo, con incluso la ganancia que se tiene en derechos individuales, que bienvenidos sean, pero se olvidan de todos los derechos sociales, se repiensa, y ojo con caer en eso, porque estamos en un momento de mucha soledad, digo, propio de las cuarentenas que están viviendo nuestros países latinoamericanos, más estricta, menos estricta, pero que todo nos lleva a quedarte en casa, uh-huh. que es necesario. Digo, yo particularmente apoyo eso como política sanitaria en este momento, pero mientras repensamos, utilizando las tecnologías que tenemos, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿A dónde vamos? ¿No? Y ojo con caer en esto, digo, bueno, sí, ahora, por ejemplo, en Godecruz, en Capital, hay que clasificar la basura. Bien, puede ser un paso, pero las búsquedas son búsquedas mucho más profundas. Entre los postulados de este pacto está una transformación tributaria solidaria, la gran deuda de la Argentina. Si uno le pregunta a los funcionarios del gobierno nacional, dicen que es lo que se viene. Lo que viene es eso. Hay que ver hasta qué punto se van a querer meter con eso, ¿no? Porque se hablaba de un impuesto a las riquezas que no, sobre el que no se avanzó. Y la transformación tributaria solidaria tiene que ver con eso. Con quienes más tienen, paguen más. Y no que todos paguen igual los impuestos, de la misma manera, el mismo porcentaje sobre lo que ganás o el mismo porcentaje adquirir un medicamento o un alimento. La anulación de las deudas externas. Lo Maristela decía era algo que es muy claro. 6 de 10 trabajadores y trabajadoras en nuestros países están en negro, y me parece que hay otros países que es mucho más, ¿no? Uh-huh. Entonces no se puede estar pensando que la plata puede ir a pagar deudas, que hay que analizar cómo se adquirieron esas deudas, con quién, con qué intereses. Pero es algo que claramente no se va en este camino con este gobierno. Y acá se está yendo más allá. Digo, se puede, y creo que es de este grupo en general, porque obviamente hay muchas individualidades y cada uno tiene su mirada sobre los gobiernos. Pueden coincidir con algunas posturas del gobierno de Alberto Fernández, para pensar nuestros cientistas sociales, pero se pide un paso que yo no sé si el gobierno este quiere darlo, digo, dejo la pregunta. De hecho, Maristela decía algo que también me encantó, que porque me parece muy claro y que tiene mucho que ver y me echa bastante luz a lo que pasó en diciembre acá en Mendoza, incluso algunas opiniones de sectores del justicialismo que avalaban la megaminería y que vienen avalándola desde hace muchos años. Y es, no hay que dejarse engañar con el progresismo desarrollista que sigue apostando al extractivismo. Y eso me parece muy bueno, y lo que hablaba Maristela es, bueno, pensemos ya en construir economías post-extractivistas. Este modelo fracasó. Uh-huh. ¿Cómo se sigue? Digo, ¿por dónde? ¿Cuáles son las energías limpias que se van a utilizar? Pero también, ¿cómo va a ser ese modelo de acumulación? Y en ese sentido, nuevamente vuelve a surgir el concepto de economías justas. Fíjate, Gaby, que yo empecé hablando de este pacto ecosocial y económico, sí. Y lo primero que tiene es eco, pero te estoy hablando mucho de economía. Exacto. Porque acá se entremezcla, y lo que se está viendo en estos movimientos, obviamente que es difícil poner una mirada histórica, porque sería como lo contrario a la historia, ¿no? Esto de yo miro lo que está pasando en el presente y con qué perspectiva. Bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Lo dejamos así, pero se está viendo que quienes piensan la política, las sociedades, ¿no? Lo están pensando desde ahí, por lo menos desde esta perspectiva, por supuesto, ¿no? De que la economía tiene que estar basada en el cuidado de los recursos naturales. Y eso es el verdadero sentido de lo sustentable. No ir por la calle y recoger el papelito que encontraste. Hay que hacerlo, buenísimo, hay que enseñarles a las niñas, yo me parece que es una buena idea, no merece conciencia, pero no basta con eso. No, Claro, y el cambio no es ese. Claro. El cambio es común y tiene que ver con, por ejemplo, otro concepto que vuelve a surgir, que, bueno, que se ha hablado mucho en el último mes, tras estas idas y venidas por la expropiación o no de la empresa Vicentín, que es el concepto de soberanía alimentaria. Uh-huh. Pero en serio, digo, ¿cómo combatir el hambre a través de poder adquirir nuestros propios alimentos y no solamente teniendo la huerta en la casa? ¿Que hay que tener la huerta en la casa? Sí. Y que los estados tienen que promover, repartir semillas, hacer cursos de capacitación, por supuesto. Pero además, tiene que haber unas grandes industrias produciendo para que los pobladores de nuestros países no tengan hambre. Básicamente eso, y por ahí van estas ideas, y no son utopías, digo, son cuestiones muy concretas, con ejemplos, y con reflexiones que tienen que ver con nuestra propia identidad, con nuestros propios recursos. Mario Rodríguez, un pensador de Bolivia que también estuvo invitado, hablaba que es fundamental en este pacto pensar en la diversidad cultural entremezclada con la biodiversidad, fíjate. Uh-huh. Porque parece muy interesante, ¿no? Pensar en sujetos de acción popular que respete todo lo intercultural, que no hagan recetas que vengan de afuera, sino que respeten nuestras propias tradiciones y a partir de ahí poder adaptar este proyecto político, social, económico y ambiental. Y me parece que es muy bueno que se piense desde ahí, que se vea cómo desde las ciencias sociales, con una militancia concreta, se puede aportar, y que es realmente una oportunidad si lo tomamos seriamente y si no queda en esto, en cientistas que se juntaron y que nadie los escuchó. O quizás quienes tengan que escucharlo no pasen por los poderes tradicionales y por la democracia representativa, y la salida sea realmente, y incluso creo que también tiene que ver con la base de este pacto, empezar a pensar democracias directas, porque bueno, el camino de las asambleas de la va por ahí, digo, va por afuera del sistema sí. representativo, sino con que cada uno tenga su voz y voto y se junta y toma sus propias decisiones. Bueno, esto ya está lanzado, se puede adherir, se puede seguir, hay que ver cuáles son los próximos pasos, pero me parece que lo que se viene puede ser muy bueno si lo repensamos entre todos y aportamos, y creo que es muy interesante también, que lo hemos venido hablando, cómo se da en este momento en el que no podemos juntarnos, la posibilidad de encontrarnos con personas de otros países viviendo realidades similares. Esto se volvió a ver ayer. Había representantes de distintos países latinoamericanos y algunos de afuera, de países centrales, pero con una mirada sobre nuestros países, queriendo también hacer experiencias que vayan por este camino y no por los caminos que se imponen con las recetas de siempre. Pensaba, bueno, en que nombrabas, ¿no? En la identidad, ¿no? Y en lo propio y lo latinoamericano, bueno, y la historia en la que los pueblos originarios vienen diciéndonos todo esto, ¿no? El poder generar nuestras economías, nuestras formas de vida en relación a la naturaleza. Son siglos de no oírlos, y bueno, quizás esta situación extrema es el momento de poder accionar luego también de la importancia de este pacto, ¿no? Es muy interesante lo que decís, Gaby, de volver ahí, a nuestras raíces, y de dejar de ver a los pueblos originarios como una minoría. Uh-huh. Porque incluso creo que así está descrito, ¿no? Exactamente. Legalmente, ¿no? Como minorías. Como, bueno, los escucho y se les da un reconocimiento, un pedacito de tierra, se los pinta bonitos en las aulas escolares, cuando en realidad deberían ser la base, porque si revisamos este pacto tiene que ver con todo esto quizás adaptado a haber pasado por un sistema capitalista, claro, neoliberal, extractivista, y bueno, qué queda de todo eso y qué queda de las economías globales, cómo pensarlas, pero con mucho desde ahí. Seguro, bueno, a ver si llega el momento de despertarse de una vez y de accionar hacia un mundo, además, mucho más habitable y mucho más genuino. Esperemos que suceda. Esperemos, o lo haremos. Y en un momento, porque en un momento donde los estados son muy fuertes y muy importantes, digo, hoy dependemos totalmente del Estado. Lo que va a decir Alberto Fernández hoy, más allá que sabemos que se va a referir al AMBA, pero bueno, más allá de Alberto Fernández, lo que vaya a decir en unos días Suárez, impacta tanto en esto, en nuestra vida cotidiana. Siempre es así, siempre decimos que hay que pensar el voto porque impacta en nuestra vida cotidiana, pero hoy más que nunca. Digo, todo lo que hagan nuestros gobernantes nos impactan de una manera muy grande en este momento de pandemia. Las libertades, las prohibiciones. Entonces, es central repensar hacia dónde vamos. Seguro. Laura, como siempre, un gustazo escucharla. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento al aire. Así será. Un gran abrazo. Muchas gracias. Abrazo enorme. La escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo, bueno, este espacio en relación al pacto, al ecopacto social. Le vamos